ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, este noticiero de los medios libres. El día de hoy estamos arrancando la emisión del lunes 5 de noviembre del 2018 y les queremos dar la bienvenida a este programa especial que le hemos preparado el día de hoy para todas y todos ustedes. Bueno, pues reciban un saludo desde este noticiero que... pues bueno, vamos a tener el día de hoy un programa especial. Y bueno, pues acá los saluda su... Hola, hola a todas y a todos desde donde nos estén sintonizando. Les mandamos un saludo y un abrazo afectuoso a todas nuestras compañeras y compañeros de Medios Libres que están reprogramando este noticiero. Y bueno, de este lado de los micrófonos está la China. Y de este lado se encuentra Evo. Y bueno, pues sí, les mandamos un saludo a todas las radios libres, a todos los medios independientes, autónomos, comunitarios, alternativos o como se llamen, por este trabajo de romper el cerco informativo que nos quieren imponer desde arriba. Y como les habíamos comentado, el día de hoy tenemos un programa especial. Hemos querido hablar de un tema que ha estado generando zozobra, ¿no? Hasta miedo, podríamos decir, que es el ascenso de la derecha y la ultraderecha en América, particularmente en este continente, ¿no? En esta parte del mundo. Y bueno, esto es lo que queremos platicarles el día de hoy. Fascismo. El fascismo es una ideología y un movimiento político de carácter totalitario y antidemocrático. Creado por el dirigente italiano Benito Mussolini, se difunde en la Europa de entreguerras desde 1918 hasta 1939. El proyecto político del fascismo es instaurar un estado totalitario basado en el corporativismo y una economía dirigista. El fascismo se ha caracterizado históricamente, sobre todo en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler, por la exaltación de valores como la patria, la raza, para mantener permanente movilizadas a las masas, lo que ha llevado con frecuencia a la opresión de minorías y a la declaración de guerras. Extrema derecha o ultraderecha son términos utilizados en política para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones o discursos nacionalistas y conservadores, considerados radicales o extremistas. Estas posturas radicales corrientemente se vinculan con prácticas antidemocráticas. En la actualidad hay un cierto resurgimiento de estos movimientos, exacerbado por la actual crisis económica y la creciente inseguridad que los ciudadanos ven en su futuro. regresando a este tema que les hemos preparado el día de hoy, pues queremos dedicar este espacio a pues a este hecho de del ascenso, particularmente en los gobiernos Estado-Nación, de pues estas posiciones ultraderechistas vinculadas, como escuchábamos en esta descripción, al fascismo. Y particularmente algo que nos ha llamado la atención ha sido pues el ascenso en las últimas semanas de Jair Bolsonaro, este candidato a la presidencia, actual presidente ahora de Brasil, y que bueno, pues ha generado entre pues la sociedad mucha especulación de la problemática, de los retos que vamos a enfrentar como América, pues ante estos nuevos gobiernos que traen un discurso bastante violento, llenos de odio. Particularmente a Bolsonaro se le ha identificado con el machismo, la xenofobia, pero no es el único, ¿no? En América, en los últimos años, se ha llenado de estos gobiernos ultraderechistas. Así es, y bueno, recordemos que bueno, todos los movimientos o todos los gobiernos que parecen moverse en con cierta afinidad en los territorios, ¿no? Geográficamente, como no los podemos encontrar, hace 10 años en la América Latina empezaron a subir los gobiernos de izquierda reformista o gobiernos de izquierda progresista a los gobiernos, como bien decías, y ahora vemos como el mapa se ha completamente ido derechizando, por llamarlo así, y poco a poco pues los gobiernos están volviendo a la derecha, lo que bueno, pues no está tan chido, porque bueno, ya vimos que también cuando fueron las dictaduras militares, pues fue una oleada de dictaduras que también sufrió América Latina, ¿no? Entonces bueno, pues desde ese punto de vista, pues sí hay que seguir muy de cerca cómo se mueve el mapa geopolítico y todos los intereses que tiene pues básicamente Estados Unidos y pues las hegemonías de los gobiernos derechas, de ultraderechas y neoliberales en el mundo, pues para darle un poco de sentido de por qué está sucediendo este cambio tan radical de las izquierdas progresistas de América Latina a la derecha extrema. Y bueno, pues también pues estas definiciones de lo que es fascismo, de lo que es ultraderecha, pues que se relacionan mucho con grupos conservadores, con la religión, ¿no? Echan mano de grupos religiosos, echan mano del militarismo, echan mano de estos pensamientos, estas ideas pues muy tradicionalistas, muy nacionalistas, pues que buscan pues como posicionar esos valores, ¿no? O usarlos, ¿no? Usar esos valores, esas formas de pensar, y que bueno, hemos visto también que estos hechos políticos pues también se ven reflejados en las calles, en donde pues también de pronto hay una respuesta y la derecha empieza a salir a las calles, ¿no? Empieza a ver estos grupos estadounidenses, ¿no? Como el Ku Klux Klan y estos y también acá los grupos fascistas, pues, ¿no? De jóvenes que también pues, salen a la calle y bueno, pues también pues realizan actos en contra de gente, ¿no? Migrantes, mujeres y cosas así, ¿no? Hay como esta respuesta de, bueno, la sociedad también empieza como a perfilarse, ¿no? Empieza estos movimientos, pues de pronto pues exacerban a estos grupos, ¿no? Sí, hay que también hacer esta aclaración porque en un discurso libertario, pues todo Estado es opresor, ¿no? Tiende a ser coercitivo, pero sin embargo, también hay como estas diferencias entre las administraciones y los discursos, las ideologías que suben a estos estados, y pues hay discursos sumamente violentos, ¿no? Sumamente cargados de odio, ¿no? De esta confrontación. Por ejemplo, en el caso de este fascismo que nace de Mussolini, nace en este bloque fascista de Europa, ¿no? Donde está Franco, está Mussolini, está Hitler, y traen un discurso de repente súper raro, ¿no? Donde mezclan el socialismo, por ejemplo, con el nacionalismo. ¿no? Y esto genera, pues que hasta haya gente que diga, no es que el socialismo es fascismo porque así eran los nazis o algo así. Y más bien este era una política de más o menos proteccionismo económico a lo interno de sus países, pero exaltando un discurso de odio, ya sea contra los extranjeros, ya sea contra las minorías, contra algún sector, ¿no? O pelearse, siempre un discurso de odio, que creo que también es una característica que vamos a ver mucho en estos gobiernos de derecha en América Latina, discursos de odio una y otra vez. Y eso es lo que queremos analizar el día de hoy en este programa. No solamente los gobiernos, como decía Su, sino también estas sus bases de apoyo, ¿no? Que están pululando y que están creciendo. En el noticiero del viernes comentábamos, por ejemplo, de este grupo de jóvenes ahí reclutados por la religión evangelista, por las iglesias evangelistas en Colombia y en Brasil. Y cómo también pues son estas bases que le están dando fuerza a estos grupos de ultraderecha. Así es, y bueno, como habíamos estado por allí reflexionando entre más al interno, pues también reflexionar sobre el hecho de qué es lo que se hizo mal durante estos gobiernos de izquierda o qué fue lo que se prometió y no se hizo. Y como pues por ahí decía una frase bien famosa, ¿no? Que los gobiernos de izquierda eran como el violín, ¿no? Así como que se tomaba por la izquierda, pero se tocaba con la derecha. Y bueno, pues hay que hacer un viaje hacia estos gobiernos para saber qué fue lo que fue, en dónde se falló para que la población se esté el día de hoy en las elecciones votando por estos gobiernos de derecha, ¿no? Sí, sin duda hay muchos factores y bueno, también hay distintas características. Por ejemplo, en Honduras, donde también hay un gobierno de ultraderecha proveniente de un golpe de estado, pues estos pues grupos ni siquiera necesitan una base social, ¿no? Se impusieron a través de un fraude electoral y muchos de estos pues gobiernos o políticos pues comúnmente están coludidos a una serie de mañas ahí de fraudes, de cooptación de votos. Vamos sí, a estar hablando de que ellos. Acá México es experto, ¿no? En ese de fraudes y cooptación de votos y todo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, aquí en México se hizo fraude con la supuesta izquierda que tenemos acá, ¿no? O sea, de todas maneras, sí es como referente esto. Y yo creo que todo el sistema de partidos políticos, ¿eh? O sea, porque bueno, hasta en esto que tú decías del análisis crítico a estos gobiernos de izquierda o el llamado socialismo del siglo XXI, pues la verdad es que hubo muchas contradicciones que también llevaron al lastre a estos estas posturas, ¿no? Que reivindicaban un discurso progresista, pero muchas veces en los hechos no era la realidad, ¿no? Lo que había abajo, y también de eso echó mano la derecha para estar diciendo que la corrupción y la mayoría de, o sea, el propio PT, ¿no? Lula, que parecía que iba a quedar con todo, ya sea Lula o su delfín que iba que lanzó, no quedó, y hasta la propia Dilma Rousseff perdió en la localidad donde iba para diputada, esencialmente por los casos de corrupción que se le estaban denunciando. Y el caso en México, pues lo hemos visto, ¿no? El PRD, el propio Morena, que se dicen ser partidos de izquierda, que tienen muy poquito, pero pues están llenos de denuncias de corrupción, de un mal uso, ¿no? De la administración pública, entre otras, ¿no? Y creo que esos son como parte de estos grandes lastres que ha dado estas políticas, porque bueno, sí es importante reflexionar, hace 10 años el panorama geopolítico en América era muy otro, muy, muy otro, y hoy en verdad estamos, cuando se reúne la mayoría de presidentes de América, pues estamos en el club de megavillanos, ¿no? Del planeta. Y en verdad da un poco de miedo, como decíamos al principio del programa. Les propongo que vayamos a escuchar una canción y regresamos para revisar país por país de América, a ver quiénes están en la derecha más nefasta. A ver cuál es el más malo. El top ten de la ultraderecha. Ahí está el concurso. Llame y vote por su villano favorito. Y bueno, pues vámonos con un tema musical y regresamos a Noticias de Abajo. Le recordamos nuestro portal www.noticiasdeabajo.wordpress.com. y también el correo electrónico noticiasdeabajoml@riseup.net y también noticiasdeabajoml@gmail.com. Vamos con este tema y regresamos. Regresamos aquí a Noticias de Abajo y vamos a empezar con este bloque informativo en torno a las derechas en América. Y bueno, como habíamos comentado hace unas semanas, pues nos tenemos esta terrible noticia, ¿no? De el ascenso al poder de Jair Bolsonaro en Brasil. Y sin duda esto es impactante porque hace rato, tras micrófonos, nos comentaba la China. Pues importancia porcentual que tiene en términos poblacionales Brasil para América del Sur, ¿no? O sea, es casi el 50% de la población. O sea, cuando decimos que Brasil votó por la ultraderecha, estamos diciendo que la mitad de Sudamérica, tristemente, está en este bajo esta administración, un gobierno ultraderechista. Pero esta preocupación también se le suma en el hecho de que no es el único gobierno de ultraderecha, sino que parecía que ya nada más faltaban ¿no? Y muy poquitos otros, pero la verdad es que la mayoría se ha alineado posturas de este tipo. Y bueno, pues vamos con el recuento de la ultraderecha en América. Bueno, vamos. Pues tenemos, bueno, en Estados Unidos, ¿no? A Donald Trump, que bueno, pues ese no cabe duda. En México, Peña Nieto. De Honduras, Juan Orlando Hernández, que es la continuación del golpe de Estado y que, bueno, pues está generando, que generó una crisis y una, pues, toda una situación de éxodo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita en la caravana migrante, que justamente, pues, salen porque, pues, se volvió un caos, así, algo súper, pues, difícil, ¿no? Para la población en Honduras. Y bueno, tenemos en Nicaragua también a Daniel Ortega. De Guatemala, no sé quién. Que bueno, en el caso de Daniel Ortega, pues él reivindica, o él nace de un partido que, pues, de hecho fue un grupo guerrillero, ¿no? En los 70s, 80s, y que después acceden al poder por la vía de las armas y deciden hacer unas elecciones con Violeta Chamorro, las cuales pierden, ¿no? Imagínese, usted hace una guerrilla, gana la revolución, se van a elecciones y pierde. Pues así es la historia de Nicaragua. Y después, en una siguiente vuelta, acceden al poder, ahora como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y entra Daniel Ortega. Pero él, con el tiempo, pues fue, pues, perdiendo toda convicción y ética, ¿no? Y la verdad es que en los últimos meses, pues, lo que hemos visto es el crimen, la impunidad, ¿no? Pues una fuerte genocidio. Política y hasta un discurso que la verdad raya en posiciones ultraderechistas. O sea, él ha tenido unos vínculos con la alta jerarquía católica o la iglesia de Nicaragua y ha sido también quien le ha hecho el caldo gordo. De hecho, el lema de gobierno en Nicaragua es socialismo y religión, ¿no? O sea, así como de espérate, o sea, ¿cómo mezclas esas cosas? Pero bueno, así está. Y entonces, si bien Daniel Ortega en algunos portales de América Latina está considerado como un gobierno de izquierda, pues su actuar deja mucho que decir, muchísimo, muchísimo que decir. Y sí, bueno, pues les vamos a compartir un poquito de algún articulillo que hay por ahí en redes, lo vamos a estar compartiendo también por las redes sociales en el Facebook y por ahí en el WordPress, pero es un párrafo que dice así: las últimas 9 elecciones presidenciales en América Latina fueron vencidas por candidatos liberales identificados con la derecha: Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú, con la única excepción del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que ganó en México. Y eso es como SIC. en súper entrecomillado. Hace exactamente 11 años, en noviembre del 2007, y en pleno auge de la izquierda en la región, la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile reunió a líderes emblemáticos como Luis Ignacio Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Cristina Fernández, Michelle Bachelet, Rafael Correa, Alan García, Tabaré Vázquez, José Manuel Zelaya y Daniel Ortega. A la cita faltó Fidel Castro, y el único que contrastó en medio de la élite izquierdista fue el colombiano Álvaro Uribe. El giro de América Latina hacia la derecha comenzó en noviembre del 2015 con la victoria de Mauricio Macri en su disputa con el partido justicialista de la entonces presidenta Cristina Fernández. En febrero del 2017 los ecuatorianos eligieron presidente a Lenín Moreno, que pese a ser ahijado de Rafael Correa se distanció de las políticas de izquierda, con quien rompió, se alió a la derecha y hasta se aproximó a los Estados Unidos. En noviembre del 2017, la victoria del conservador Sebastián Piñera en Chile puso fin al liderazgo de Bachelet. En febrero de este año, Costa Rica optó por el oficialista Carlos Alvarado y Honduras por el conservador Juan Orlando Hernández. El igualmente conservador Mario Abdo Benítez, hijo del secretario particular del dictador Alfredo Stroessner, asumió la presidencia de Paraguay en abril, y el colombiano Iván Duque, apadrinado por el derechista Álvaro Uribe, asumió en agosto la jefatura de Estado en el segundo país más poblado de Sudamérica, tras imponerse en segunda vuelta al izquierdista Gustavo Preto. Perú es gobernado desde marzo por Martín Vizcarra, un político independiente de ideas conservadoras y que fue escogido para concluir el mandato del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski, destituido por un escándalo de corrupción. Según analistas consultados por un medio de comunicación, La ola conservadora llegó a América Latina precedida por una grave crisis económica en varios de sus países, provocada por la caída de los precios de las materias primas, principalmente por esta pauta de explotación y por los escándalos de corrupción protagonizados por varios gobernantes de la izquierda. Con la crisis se erosionó el apoyo que tuvieron los gobiernos de izquierda durante la bonanza económica. Y en el nuevo contexto, Venezuela se quedó prácticamente aislada y ahora puede sufrir la presión de sus dos principales vecinos. Pues este es un pequeño recuento de cómo se fueron yendo, de cómo se fueron perdiendo las izquierdas en América Latina uno a uno. Y bueno, pues este es, ¿qué opinan? Pues sí, es muy característico esto de que muchos de esos procesos los precedieron gobiernos que se llamaron progresistas. El propio caso de Trump, o sea, es después de un gobierno que obviamente de progresista tiene dos pesos, bueno, dos centavos de dólar, que sería el gobierno de Obama, pero él entra con el discurso, pues, de ser el presidente de color, de ser el presidente que está, más allá de flaquito, ¿no? Que trae lo de Obamacare, que etcétera, ¿no? Que trae algunos proyectos que la ultraderecha lo atacan una y otra vez. Plantea una ruta de paz con lo de Palestina, aunque por la vía de los hechos fuera el presidente que mantuvo un asesinato vía drones a los países que están atacando los Estados Unidos. También fue uno de los presidentes que más deportó migrantes durante su administración. O sea, vamos, un discurso progresista, aunque en los hechos no lo era. Pero a este gobierno que se llama progresista le sucede un gobierno ultraderechista y con un discurso que no se tapa la boca para decir Ku Klux Klan, que no se tapa la boca para decirle a los mexicanos criminales. Y que se declara sionista también, ¿no? Que apoya abiertamente a Israel. Y no solamente en el discurso, ahora que es gobierno Trump, pues toda su administración, hace esta semana la Corte de Estados Unidos ratifica al nuevo presidente de la Corte. Este presidente estuvo acusado de racista, de acoso sexual, de violación. Pues vamos a continuar con la lista. Y con la lista de estos fascistas en América. Nos habíamos quedado en Honduras. En Honduras, ajá. Nicaragua, Daniel Ortega, plutócrata, fanático religioso. En Costa Rica, Carlos Alvarado. En Panamá, en Colombia, Iván Duque, ¿no? Que es lo que ya vemos como... Sí, Iván Duque es un caso también excepcional y lo comentábamos también afuera de micrófonos. Mucha gente hoy está preocupada por Bolsonaro y no es para menos. Pero hace dos meses estábamos, igual toda América Latina y los colombianos particularmente más, súper preocupadísimos del ascenso de Iván Duque al gobierno colombiano por toda la implicación. Colombia siempre ha sido un país muy cercano a los Estados Unidos, le ha servido de punta de lanza para mantener una guerra en Sudamérica, para dividir el continente. Pero bueno, el propio Santos, que era un resultado del gobierno de Uribe, estaba preocupado de que llegara Iván Duque porque decía que era más de derecha aún. Y Uribe es el gobierno paramilitar, es un gobierno así, lamebotas del imperialismo, ¿no? Sí, recordemos también que hace poco, hace unos meses, Colombia se convirtió en el primer socio de la OTAN, el primer socio latinoamericano dentro de la OTAN, y inmediatamente después de eso vienen sus instalaciones militares en la frontera entre Colombia y Venezuela, y después viene el ataque a Nicolás Maduro, el intento de asesinato y bueno, una serie por ahí ya de cosas que ya son mucho más bélicas, ¿no? O sea, sí hemos tenido la injerencia de Estados Unidos con grupos que se han infiltrado dentro de las policías de todos los países y todo, pero ya sí tener bases militares con ejército de la OTAN y abiertamente ya un clima mucho más bélico, pues ya está un poco más fuerte. Y bueno, en este concepto de la OTAN considera a América como suyo, como su territorio, aunque como dices, son pocos los que dan órdenes dentro de la OTAN, ¿no? O que cuentan con un ejército activo y bueno, pero pues sí, recuerdo que una clase en la facultad de por ahí, una maestra preguntó, alguien sabe qué es la OTAN, y bueno, pues alguien respondió, es una agrupación terrorista. Y bueno, pues digo, para aclarar a la gente que no sepa qué es la OTAN, es la organización del Atlántico Norte, donde agrupa los ejércitos de las potencias como Estados Unidos, Israel, entre otros. Y bueno, pues por eso les llamamos que son terroristas, porque son estos ejércitos de Estados-Naciones que han estado generando el terror en los últimos decenios en el mundo. Y bueno, continuamos. Bueno, seguimos con los ecuatorianos. El año pasado también eligieron como presidente a Lenín Moreno, que pese a ser ahijado de Rafael Correa, se distanció de las políticas de izquierda, con quien rompió y se alió a la derecha. Y pese a llamarse Lenin también, y pese a apellidarse Moreno, pues también se ha ido apuntando mucho a la derecha este carnal. Y Brasil, ¿no? Que es pues lo que acabamos de ver la semana pasada, ¿no? Pues el ascenso de este señor evangelista Jair Bolsonaro. Y bueno, siguiendo con la lista, Paraguay con Alfredo Stroessner. No, ese era su abuelito, casi. Ajá. A ver, ahorita aquí tenemos. Es Mario Abdo Benítez. Exacto. Y bueno, es hijo del secretario particular del dictador Álvaro Stroessner. Y bueno, también pues en Chile, Sebastián Piñeira, y bueno, pues después de Bachelet, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Como esta transición de los gobiernos, ¿no? Que pues es como todo un golpeteo de la derecha, como estar siempre criticando como estos gobiernos así, ¿no? Como estarles ahí poniendo piedritas, y bueno, pues también eso les va allanando el camino a estos. Y también en Argentina, en 2015, con Mauricio Macri, empresario fascista. Y después de la historia de Argentina, pues se han hecho ellos muy famosos por la cuestión del corralito, ¿no? La lucha contra esto de que los bancos se quedaron con el dinero de los argentinos tras una grave crisis, que dio así todo esto de los piqueteros y demás. Y habían corrido al FMI. De hecho, más bien el FMI se fue porque ya no había ni a quién cobrarle, ¿no? Ya les había quitado el último peso a los argentinos y se fue. Hoy Macri regresa al FMI y le está entregando otra vez el país a estos grandes capitales. Y Macri es el amante, así, pero de mano sudada. En serio, vean los videos en YouTube, pónganle Macri, Macron, Trump. Y salen en videos donde, o sea, son amigos los tres, el presidente de Francia, de Argentina y de Estados Unidos. Se llevan y coinciden en todas las políticas, sionistas, fascistas, derechistas. Y bueno, han sido épocas de terror el gobierno de Macri en los últimos años, en la instalación de políticas antiobreras, antipopulares, la propia reacción contra la lucha feminista de las mujeres por el derecho al aborto, pues ha mostrado pues toda esta reacción que tiene el de hecho, de hablando un poco acerca, bueno, regresando y reincidiendo un poco con este tema de las bases militares, que se están instaurando, no es como para prender el botón, más bien sí es para prender el botón de alarma. Cuando entra este personaje al gobierno en Argentina, inmediatamente después vienen las instalaciones del ejército israelita en Argentina, allá en el territorio de la nación mapuche, ¿no? Cercanos al territorio de la nación mapuche. Entonces, bueno, es como si para ir poniendo por ahí en nuestro mapita puntitos rojos de dónde se están instaurando estas bases de estos personajes que pues obviamente no tienen buenas intenciones en el territorio de América Latina. Y vamos a un poco a seguir con un poco más de datos. La elección del ultraderechista Jair Bolsonaro, hoy como presidente de Brasil, prácticamente completó el giro a la derecha, comenzando hace poco por América Latina, región en que la izquierda era hegemónica hace una década, en las que Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia han quedado aisladas. El triunfo del ultraderechista, que recibió cerca del 55,5% de los votos este domingo, frente al 44,5% alcanzado por el socialista Fernando Haddad, dejó claramente a la región inclinada a la derecha por el peso y la influencia de Brasil en Sudamérica, de la que representa prácticamente la mitad, tanto en población, así como en el territorio y en el Producto Interno Bruto. Y bueno, yo digo que vayamos a un corte musical y regresamos para seguir con la lista. Parece que ya estamos casi terminando la lista, ya se cerró. Pues solo falta Haití, que también pues es considerado como un gobierno de derecha. Haití, República Dominicana. Ajá, Jovel Moisés, se llama, República Dominicana. Canadá, bueno, aquí hay todo un debate. La China dice que está muy guapo el presidente. Y que por eso no lo toquen, por favor. Pero bueno, Canadá, si bien es un gobierno sumamente complejo, porque por un lado quiere dar una imagen de defensor de los derechos humanos, hasta ahí es donde pues han recibido en los últimos años a mucha gente refugiada de Palestina, de Siria, de América, o sea, pero a la par mantiene una política de aliarse a los Estados Unidos, de las mineras canadienses, que bueno, en América y en el mundo han sido un mal, pero súper canijo. Pero en fin, bueno, parece que ya casi estamos acabando con la lista. Yo tengo algunas, las frases de Bolsonaro, pero ¿las decimos ahorita o de regreso? Vámonos con un tema musical y regresamos con estas, el top 10. Yo creo que hay que buscar el top de Trump, capaz que ha de venir bueno, el pique, a ver quién es más facho. Sí, Bolsonaro. Tiro de fachos. A ver, usted, vamos a hacer una encuesta, sí. Una encuesta fashion. Vámonos con este tema musical y regresamos en un ratito. A destruirte. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! No permitamos que haya una víctima más. Hagamos un frente a todas las puertas que no encierren de una vez. Si conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. ¡Me dijo lo suficiente! ¡Él me dijo que tú lo mataste! ¡No! Yo soy tu padre. ¡No! ¡Eso no es cierto! Y Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y seguimos con este polémico tema, ¿no? De la derecha, la ultraderecha en América Latina. Habrá que ya habrá algún analista, ¿no? Con suficiente tiempo y ocio para que nos dé ahí el linde, ¿no? Donde cruza la palabra derecha y ultraderecha. Aunque para nosotros son los de arriba, nada más que hay unos, como dicen, ¿no? Hay unos más trompudos que otros. Unos, los de arriba, fachos, derecho, ultraderecha. Unos más fachos que otros. Fifís. ¿No? Y bueno, queríamos ir a esta parte de las frases que, pues, que han dicho algunos de estos personajes de derecha, particularmente Bolsonaro y Donald Trump, que se han aventado unas, pero así, ¿no? Así. Entonces vamos a ver quién es más facho en estas frases. Y bueno, también porque se destacan, ¿no? Como ser así, pues, tan agresivos, ¿no? Con su lenguaje, pues, de odio, ¿no? Ajá, azuzando siempre al odio. Y bueno, una de las frases de Jair Bolsonaro, bueno, habla sobre los homosexuales, ¿no? Y dice, no voy a combatir ni a discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle, les voy a pegar, ¿no? O sea, que es así, pues, azuzando, ¿no? Y bueno, tiene otro sobre las mujeres. Yo voy con una de a Donald Trump. Sí, una y una. ¿Quién vive? Se podría disparar a la gente en la Quinta Avenida y no perdería votos. Yo tengo una de Bolsonaro. Son dos que están sobre el mismo tema. Dice, el error de la dictadura fue torturar y no matar. Y bueno, pues una frase sumamente fuerte y ofensiva para todas las víctimas de la dictadura en Brasil. Y la otra dice, hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire. Y bueno, o sea, declaraciones muy fuertes, aparte en un país como Brasil, donde este odio, este trato así tan feroz, tan salvaje contra las favelas, ¿no? Contra las poblaciones pobres de Brasil, nos ha impresionado porque comentábamos hace ratito, Brasil cuando se dieron el Mundial de fútbol, pues demostró, ¿no? Esta política semifascista con todo y Lula y Dilma, es un estado muy militarista, ¿no? Y es una potencia mundial porque también tiene ahí bastantes recursos y una economía muy pujante. Pues han entrado a las favelas con tanques de guerra, con helicópteros, con unos equipos, hay hasta varias películas hasta de tropa de élite que habla pues de este exceso, ¿no? De violencia y brutalidad policíaca que se vive en Brasil y que es una herencia de la dictadura brasileña, ¿no? Y bueno, estas frases de Bolsonaro nada más, simplemente dices, ¿qué onda, no? Con este facho nefasto. Pues siguiendo con este quien vive de las frases, vamos a decir, un muro en la frontera con México nos ahorraría muchísimo dinero. Eso lo dijo Donald Trump. Y bueno, pues otra de, a ver, ajá, una de Bolsonaro, que es, bueno, tiene una sobre racismo, dice, no corro el riesgo de que uno de mis hijos se enamore de una mujer negra porque fueron muy bien educados. No mames. Y hay una de Donald Trump que dice, si gano las elecciones, devolveré a los refugiados sirios a su casa. Ahí les dejo nada más. Ya. Y bueno, sean estos personajes, pues hecho llegar de una serie de frases. Y bueno, Donald Trump, racista, homófobo, ¿no? O sea, es misógino, bueno, yo creo que eso con Bolsonaro, con Duque, con varios se parece muchísimo, y un discurso sumamente de odio, ¿no? O sea, intentan realmente generar esta tensión, ¿no? Entre la gente. O sea, Bolsonaro en los últimos días ha estado llamando a denunciar a maestros, a gays, ¿no? A toda la gente que esté pues oponiéndose a estas ideas ultrafascistas, y pues es una onda de persecución, ni siquiera es de intentar equilibrar, a veces hasta los propios gobiernos capitalistas, pues como ese intento de equilibrio, ¿no? Como de discursos en una diplomacia barbera y chafa, pero aquí ni eso, ¿no? O sea, aquí es decididamente en un ánimo de guerra. Algo que los zapatistas comentaban en uno de sus últimos balances de cómo estaba la finca mundial, decían la finca global, decían, vivimos estos tiempos post neoliberales, hay que hacer como esta, o sea, como decía, hubo un tiempo en que hubo gobiernos progresistas o no, que lo que planteaban eran modelos neoliberales, ¿no? La venta del país a barata, ¿no? Y ahorita vean Donald Trump, Bolsonaro, el propio Macri, hablan de defender la industria nacional, del cuidado contra los migrantes, ¿no? De un nacionalismo chafa, entonces de repente como que también intentan agarrar algunas banderas que tenía el pues como estas alas progresistas, pero embarradas de un discurso de odio, de confrontación, y que bueno, pues que ponen a América Latina realmente en una situación de mucho riesgo, ¿no? De conflagraciones bélicas, de ¿qué pasó en Estados Unidos? Llega Trump al poder y de repente estos grupos de Ku Klux Klan que tenía años, que no salían, que no daban la cara, que quedaba claro que eran como una idea fea de Estados Unidos, hoy se reivindican, hoy salen a escena, hoy son un actor político actuante, ¿no? Junto con otros grupos de ultraderecha. Y entonces estas manifestaciones contra Donald Trump antes de la campaña y posteriores a la campaña era que llegaban grupos fascistas, grupos que reivindicaban este discurso de odio a golpear a las manifestaciones. Vamos a leer en otra parte cómo estos grupos han crecido en América Latina, ¿no? En Noticias de Abajo, en la edición anterior, hablamos de un grupo en Colombia, Brasil, de paramilitares, ¿no? Que nace a partir de la religión evangélica, también como Macri a partir de la religión pentecostesa. Aquí en México también a partir de religiones evangelistas, de sus derivados, por ejemplo, Alas de Dios, Ejército de Dios, y grupos que operan allá en el estado de Chiapas y que han sido vinculados a grupos paramilitares, vinculados también al poder económico y político de la región. Entonces, pues son grupos que son la base social de estos gobiernos de derecha. O sea, Trump es un loco, ¿no? Y un loco de derecha. El problema es que es un loco que tiene poder y que envalentona a esos otros grupos de derecha a hacerse públicos, a hacerse presentes, a actuar en las calles. Y bueno, pues esto lo hemos estado viendo ahora también con Bolsonaro. Con Duque también dijo, si yo llego al poder voy a romper los acuerdos de paz que están con las FARC. Anunció también que pues no iba a tener ninguna preocupación por los asesinatos de defensores de la tierra y de derechos humanos, porque decía que esos eran grupos guerrilleros, en fin, un discurso de odio que se ensalza una y otra vez, ¿no? Juan Hernando Hernández, igual herencia de una dictadura. Y bueno, perdón, ya acá vamos con más. Bueno, pues el fascismo se alimenta de eso, ¿no? O sea, es como toda una estrategia que también, pues, como que es, pues, una característica del fascismo, como pues, como toda la cultura también, ¿no? Que sostiene esas guerras, ¿no? Al final de cuentas, lo que hacen, pues, es que veamos como algo normal las guerras, ¿no? O sea, normalizar las guerras, normalizar la violencia, pues, a través de esos discursos de odio, ¿no? Pues sí, y el triunfo de estos discursos y todo lo que tiene que ver con el odio hacia el otro, la otra, las personas diferentes, y así, pues ha estado ganando terreno entre la población, que a lo mejor ni siquiera podría decirse que es como de las altas élites. Así hablábamos hace un momento de esta marcha fifí que se va a dar acá en la Ciudad de México por un aeropuerto, cuando, bueno, nos indigna ampliamente cuando hay muertas, desaparecidos, hay miles de cosas que suceden en este territorio, despojo, desplazamiento, o sea, hay muchas cosas, y por todas esas cosas, pues la gente no sale a marchar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo como para que estos discursos de odio lleguen a la población, lleguen a la gente y puedan tener una injerencia tan fuerte y un lavado de cerebro así como para que se consideren que marchar por un aeropuerto y vestirse de negro, porque estaban llamando a vestirse de negro como de luto y este tipo de cosas por algo que no vale la pena, cuando no tenemos hospitales, no tenemos, o sea, y en general, ¿no? O sea, ¿cómo se apropia esta onda, este discurso de las personas de derecha lleno de supuestamente nacionalismo para poder llegar a la gente, ¿no? O sea, un nacionalismo que es como terrible, porque una de las frases más terribles de Bolsonaro es justamente que iba a destrozar, que iba a destruir las reservas de los pueblos originarios del Amazonas y que les iba a dar armas a los terratenientes para que sacaran a la gente de ahí. O sea, ¿qué personaje tan perverso puede llegar a decir esto, que es destrozar pues a los pueblos originarios, que son bastión principal de la resistencia de lo que nos queda de vida, ¿no? De bosques, de agua, de árboles, de aire, de animales, no sé. Se me hace como terrible. Sí, nada más hay que contextualizar para nuestros amigos que nos escuchan afuera de México. Aquí, tras este debate sobre la construcción de un aeropuerto internacional sobre el lago de Texcoco, pues después de 17 años de lucha, ¿no?, de los pueblos de Texcoco, han ganado una victoria más, ¿no?, que fue una consulta que esta nueva administración planteó. Y bueno, afortunadamente ellos pues hicieron que el aeropuerto al menos saliera del lago de Texcoco. Viene un segundo debate ahí sobre a dónde va o si se va a hacer. Pero sobre eso hay un grupos, ¿no?, raros, estos que nos comenta la China, de personas que están llamando a una marcha para defender estos proyectos neoliberales, proyectos de despojo. Y aquí, bueno, ha causado toda una polémica y carrilla y, ¿no? Pero bueno, esto nos sirve también para comentar que la derecha, como les comentaba hace ratito, se ha expresado varias veces, ¿no?, y de muchas maneras. O sea, aquí en México, hace rato habíamos dicho también, cuando Obrador, que llegó ahora al poder, que entra el 1 de diciembre, pues él entra al poder también haciendo alianzas con grupos de derecha, como el PES, ¿no?, el Partido Encuentro Social, que es un partido también de evangelistas, y un partido muy vinculado a grupos de corte paramilitar en el estado de Chiapas. También junto con el Verde Ecologista se alió a amigo de Peña Nieto, ¿no?, a Manuel Velasco Cuello, candidato del Verde Ecologista al gobierno de Chiapas, gobernante del estado de Chiapas, no poca cosa, ¿no? Y bueno, entonces tiene vínculos con la derecha, tiene vínculos con unos grupos así súper raros, y vamos a ver qué pasa en este país, ¿no? Todavía no podemos decir que es una administración de izquierda ni nada, por el contrario, hay muchas dudas y muchas pues desconfianzas reales de personas que sabemos que no son chidas, ¿no? Que es gente que ha estado vinculado a políticas fachistas. Y por ejemplo, una de las, creo que, vínculos más grandes de Obrador con estos grupos de ultraderecha, aquí en la Ciudad de México, donde gobernó un tiempo, trajo algo que se llamó la política tolerancia cero con Rudolph Giuliani, que era el alcalde de Nueva York, que hoy es parte del gabinete de Donald Trump. O sea, este personaje que hizo la política de cero ambulante, cero marchas, cero pobres en el primer cuadro de la ciudad, pues ese fue su proyecto modelo de ciudad y su proyecto de modelo policíaco. Entonces, sus vínculos son, o sea, y bueno, por eso decíamos, los estados, la oligarquía, el capitalismo, los ricos, pues comúnmente tienden en su fase más chafa o más perversa, pues esta ultraderecha, ¿no? Hay unos discursos realmente de miedo que intentan justificar sus felonías y sus empachos, ¿no? Porque esencialmente lo que cubren, o sea, Pinochet podrá decir mil tonterías ideológicas, pero lo que encubren es cómo se están robando el dinero del Estado chileno, cómo hacen tranzas con todo lo que se pueda, y eso es lo que están cubriendo casi cada uno de esos grupos. Trump, pues, está viendo sus business, ¿no? Está sacando ahí su dinero, y ese discurso solo le intenta justificar moralmente, si es que le da carga moral a este señor. Pues sí, es una ideología, ¿no? O sea, es, o sea, la ultraderecha, el conservadurismo, pues es una ideología que en México está viva, ¿no? Hay hay grupos conservadores, grupos de derecha que pues sí, ¿no? Que están pues ahorita, ¿no? Que pues con están saliendo, ¿no? Y que según van a marchar y así, ¿no? En la marcha fifí. Y pues sí, o sea, es como pues la cultura, ¿no? O sea, ellos son parte de una ideología, ¿no? Y sin duda pues tienen como toda una historia, ¿no? También así, ¿no? O sea, es como una sociedad pues que así porfiriana, ¿no? Que es racista, ¿no? O sea, su base ideológica es el racismo. Entonces, en base a eso, pues por eso esos discursos, ¿no? O sea, el discurso de odio hacia el diferente, ¿no? O sea, las frases de estos tipos tan desenfadados, ¿no? De decir tan abiertamente eso, ¿no? O sea, otros pues son más discretos, ¿no? Igual y no dicen, no azuzan tanto, pero estos como que tienen esa particularidad de expresar el racismo, ¿no? Y a partir de eso, pues viene como toda esta guerra, ¿no? O sea, la guerra contra los indígenas, ¿no? La guerra contra los migrantes, la guerra contra el pobre, pues, ¿no? O sea, sí, contra el homosexual, contra, bueno, una infinidad de grupos. Contra las mujeres, ¿no? Que asusa discursos, claro, de odio a las mujeres también, ¿no? Claro, claro. Y sí, pues sí está difícil el panorama, y bueno, pues ante eso, pues lo único que nos queda, pues es seguir organizándonos y seguir en la, pues, en la lucha, en la construcción de tal vez, ya no un mundo mejor, pequeñas, donde menos peor. Sí, donde el menos peorcismo es una de las cosas que va a empezar. No, bueno, en serio, pues sí, es lamentable, es triste, y bueno, abrazamos a todas, nos abrazamos entre todos los movimientos y de resistencia que en este momento pues están preocupando justamente por este ascenso de las derechas, ultraderechas o fascismo, que está en auge en todo el mundo, no nada más en América Latina. Ahorita hablamos de América Latina, pero es realidad en todo el mundo. Y sí es preocupante regresar a la Edad Media, de donde se casaba, era una cacería de brujas al diferente, y se señalaba, y no es muy diferente, digamos, con todo lo que hay ahora en estos discursos de odio, pero sí, sí es muy lamentable. Y pues creo que estamos llegando al final de este programa, ¿no? ¿O no? Sí, nada más pues hacer esa reflexión colectiva de pues prepararnos y organizarnos ante estos tiempos oscuros que corre el mundo, el continente, nuestros países. Pues todos los grupos tener que estar en alerta, ¿no? Los grupos de diversidad sexual, los grupos feministas, los grupos de izquierda, todas las organizaciones sociales, los movimientos en defensa del territorio. Todos ellos estamos en peligro, ¿no? Con estos discursos de derecha, con estas administraciones y gobiernos de los estados-nación ultraderechistas que nos han declarado la guerra formalmente. Y bueno, pues a reparar en ello, ¿no? A hacer esa reflexión, a ver cómo nos seguimos organizando para enfrentar estas etapas que no son fáciles. Y que bueno, pues imagínense toda esta lucha que se ha llevado en América Latina en los últimos años por defender los ríos, los territorios, por defender el derecho a la libre determinación del cuerpo de las mujeres sobre sus propios cuerpos. En fin, todas las luchas realmente progresistas, realmente importantes de este planeta, hoy están en riesgo con estos discursos retrógradas, y como se ha declarado, ¿no? Homofóbicos, racistas, clasistas. Y bueno, pues hay que estar atentos y luchar contra el fascismo hoy es algo que se pone nuevamente en boga. Fue un discurso que se hizo muy común tras la Segunda Guerra Mundial por pues, quién está a favor del nazismo, del fascismo, ¿no? De Hitler o de Franco, pues nadie, ¿no? Ni que no regresen esas épocas oscuras de lo que vivió la dictadura chilena, la uruguaya, la argentina, etcétera, la brasileña. Pero hoy estos gobiernos están ya llegando no por un golpe militar, sino por una manipulación mediática muy fuerte, ¿no? Entonces hay una lucha de ideas. Toda esta gente que está hoy llenando estos votos de estos gobiernos, que están llenando estos grupos de fanáticos, de ultraderechistas, pues hay que trabajar para que esta banda pues tenga un poquito de reflexión, un poquito más amplia, ¿no? Un criterio un poquito más humanista, más tranquilo, porque pues esas ideas de odio pues terminan realmente muy, muy feo. O sea, yo recuerdo aquí en México Acteal, pues es un tema que conmovió a nivel mundial, ¿no? Y son estos grupos que se hacen valer por el Estado-Nación, por las religiones, por un discurso de odio, que confrontan hermanos contra hermanos, ¿no? O sea, aquí en México hay grupos nazis, y uno aquí le llaman los morenazis, ¿no? Y todo el mundo hasta se burla de ellos porque dices, o sea, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué eres nazi en México, güey? O sea, ¿no? Date cuenta, o sea, y bueno. Digo, date cuenta. Y hoy que estas barreras, estas fronteras están en crisis, que hay estos éxodos masivos forzados en todo el mundo, pues la discusión contra los nacionalismos, contra estos fanatismos, es necesaria, ¿no? Hay una necesidad urgente porque estos grupos, en la mañana estaba viendo un CCH, y luego en un CCH, ¿no? Ni siquiera en una escuela privada. Estaban llamando a formar grupos para golpear a los migrantes que venían de Honduras. Claro. O sea, y bueno, cuando se anunció los primeros días del éxodo hondureño, muchos mexicanos, no necesariamente como dices, ricos, ni clases medias siquiera, pues de repente entraba en este discurso de odio facilón de me van a quitar mi trabajo, claro, y tonterías, ¿no? Y las redes sociales están inundadas de estos memes y cosas así, como que ahí vienen los migrantes, o sea, nosotros somos migrantes hacia Estados Unidos, o sea... Todos somos migrantes. Sí, pero me refiero a este éxodo, no sé, esta onda de que migras porque quieres vivir el sueño americano. Aparte, ¿quiénes son los culpables de que la gente quiera ir a ese país? Pues ellos mismos, ¿no? Han creado toda esta imagen por todos lados y por todas las medios de comunicación posible de que es un país con una estabilidad económica y que allí se encuentra la felicidad y... El sueño americano lo han creado ellos mismos. Sí, la crisis que viven nuestros países de pobreza con todo y las crisis de los gobiernos del socialismo del siglo XXI, mucho tienen que ver con las políticas de Estados Unidos. O sea, ellos han determinado golpes de Estado como el de Honduras o la imposición electoral de Peña Nieto, por ejemplo. Pues cuando sacan a Zelaya, entre otros, ¿no? Siempre ha estado Estados Unidos ahí en medio. Y bueno. Now it is 1984. Knock chiquito venías viviendo. Cuando ya baste los obreros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Pues sí, y bueno, vamos a compartirles ya un último parrafito sobre un artículo que se publicó en Resumen Latinoamericano, que es de la necesidad de organizarse contra el ascenso al fascismo. Este artículo en alguna otra sesión de Noticias de Abajo ya habíamos comentado y se los habíamos compartido, solamente es para mencionarles unos últimos tres parrafitos que me parece que son... pues están muy bien, bien chidos. El crecimiento del fascismo tiene que ser contestado. Parece evidente que será necesario repensar las herramientas de lucha utilizadas hasta ahora, en el cómo deberá ser la defensa de la vida y la dignidad en los próximos años. A la connatural violencia del fascismo será necesaria darle una réplica inteligente, pero eficaz, que los haga retroceder una vez más, como lo hizo en su día pues algunos otros países como la Unión Soviética. Valga recordar en este sentido que en apenas unas horas los defensores de la dictadura brasileña, con sus torturas, asesinatos, exilios, clandestinidades y miserias, van a conseguir la presidencia del país más poblado de América Latina, arropados por decenas de miles de votos, muchos de ellos en barrios obreros. No hay país que esté libre de esta misma catástrofe. El fascismo crece cuando no se le combate. Y el asistencialismo conciliador de clases no parece que haya sido una buena herramienta de lucha, no solo contra el fascismo, sino tampoco para la construcción de una sociedad que pudiese superar la prevalencia del capitalismo con sus farsas electoreras incluidas. No hay tiempo que perder. Ahora urge que en cada lugar, en cada espacio donde se desarrolla vida militante o social, se organice el antifascismo. Cada minuto que lo posponemos lo aprovechan ellos para crecer. Las siguientes generaciones no los perdonarán. Y bueno, pues a luchar contra el fascismo, ¿no? En estos tiempos oscuros. Tiempos oscuros, ¿sabes? Bueno, pues con eso nos estamos despidiendo. Esperemos que haya sido de su interés esta información que pudimos compilar en esta ocasión para ustedes. Y bueno, pues ahí les dejamos la reflexión. Y de este lado estuvo Evo. De este lado estuvo Su. Y por acá estuvo la China. Y bueno, pues nos despedimos con una de las consignas fifís. Bueno, más bien ya antes de que nos vayamos, querían, de por sí la China ya venía desde el principio de que quería... Aquí en México, digo para contextualizarlo, ¿no? En la idea de que nos van a escuchar en otros lados, en México, insistimos, hay esta marcha de... Ni siquiera es de la derecha, ¿no? O sea, más bien es una marcha que se está llamando a través de las redes sociales... a favor del aeropuerto, ¿no? Contra esta iniciativa popular de sacar ese aeropuerto del lago de Texcoco, pues hay grupos que pareciesen de derecha, o que se les ha dicho que es una marcha de derecha, ¿no? Y bueno, ahí la carrilla. A ver, échenos las consignas. ¿Cuáles son las consignas que hay? Para la marcha fifí hay una muy buena que dice: fifís marchando también se están bronceando. Y a ver, China, ¿tú qué traías las...? Las buenas de la marcha fifí. Bueno, pues sí, es como... Y la verdad, ¿tú conoces a alguien que vaya a ir a la marcha fifí? Pues, bueno, yo quiero ir solamente para ver, así que... Aquí, bueno, como medios libres, a mí me ha tocado cubrir, por ejemplo, marchas de Provida, marchas del Verde Ecologista, así de carácter súper pro-religioso. También, de hecho, han habido varias marchas de corte nazi, ¿no? Hubo ataques a grupos gays ahí en la glorieta de Insurgentes hace como un año, que era nazis contra emos, ¿no? Que de hecho parecía de película o de libro de Taibo, ¿no? Así como... Pero pues, estos grupos le cantaban el tiro a los emos, que pues mucha banda gay o cosas así, ¿no? O sea, mucha diversidad New Age, Millennial, y esto pues para los fachos, pues no, o sea, como que ellos están en otro siglo y les sonaba así muy, muy raro lo... Pero bueno. Y bueno, terminemos con esta que dice: ¿qué importan los muertos? Queremos aeropuertos. Y hay bastantes, de hecho, bueno, lo bueno es que se hizo de hecho toda una campaña viral que pues, le ha resultado muy contraproducente a los convocantes de esta marcha, ¿no? Y bueno.